Francisco Traves. Francisco, bien. Bueno, intendente, estuvo en asuntos municipales, estuvo presentando un petitorio de los vecinos de la localidad. Así es, como había ocurrido el día jueves 25, un grupo de productores agropecuarios nos había acercado un petitorio con algunos reclamos al municipio y otros también al gobierno de la provincia, y me había comprometido con ellos a elevarlo al gobernador. Así que en el día de hoy, acompañado por la directora de Asuntos Municipales, Silvina Larreta, nos atendió Rodolfo Calvo, el secretario de Asuntos Municipales, quien transmitió personalmente el mensaje al señor gobernador, y por lo que me adelantó, aparentemente los estaría recibiendo el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, al grupo este de productores. Así que bueno, muy contento primero por eso, expectante a lo que pueda llegar a suceder, que es lo que se conversó también recién en la reunión, en el día de mañana, con la reunión del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Quinto, que esa es la punta de lanza de la problemática de nuestra zona, es decir, tratar de reducir al máximo el agua que ingresa desde Córdoba y la problemática con la salida hacia la provincia de Buenos Aires, que es el inconveniente que tenemos hoy. Estamos actuando como una palangana, digo yo, porque el agua queda ahí en la provincia de La Pampa, va transcurriendo desde la Roudé hasta la parte sureste de Alvear, del ejido de Intendente Alvear, y luego sale en muy poco nivel hacia la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy, gente de la Secretaría de Recursos Hídricos está recorriendo las alcantarillas que hay puestas en el meridiano. Nosotros creemos que tiene que haber más alcantarillas, que debe haber más alcantarillas, porque no se condice el agua que ingresa con el agua que sale. Pero bueno, es la realidad que hoy nos toca, una pelea bastante complicada con la provincia de Buenos Aires, y que va a ser muy difícil, por supuesto, y que esperemos que el gobernador pueda librarla con éxito en el día de mañana en el Comité de Cuenca. Bien, ¿en este petitorio están cuantificadas las pérdidas? No, pero las pérdidas son millonarias, porque la cosecha es récord en los lugares donde se está pudiendo cosechar, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, aquellos que tienen el agua realmente va a ser muy complicado, y las pérdidas son muchas, y las pérdidas también de ganar, las posibilidades de ganar, no solo para el productor, sino para la economía regional, para la economía de la provincia, para los municipios, para el gobierno provincial, porque esto significa menos impuestos, menos ganancias, menos tasas, menos guías, menos dinero circulante en la localidad, y esto va a afectar mucho a la economía de Intendente Alvear. Hay una pelea política entre Buenos Aires, La Pampa, también Mendoza. ¿Esto también se mezcla con toda esta situación? ¿Ve que se puede llegar a solucionar con esto? Y por supuesto que nadie quiere el agua. Eso es algo lógico. Y si nosotros estuviéramos del otro lado, vamos a ser realistas, haríamos lo mismo porque no quisiéramos el agua. Pero creo que tiene que haber, si hay un comité de cuenca, que ya es un paso fundamental, que no lo había. Hemos dado un paso importante. Tenemos obligado a los gobernadores, por lo menos, a sentarse a hablar. Y esto de que es sentido común de que el agua que ingresa debe correr, y que la provincia de Buenos Aires no puede seguir retrasando las obras que tiene que hacer aguas abajo, hacia Cuero Zorro o hacia El Salado, para que nosotros podamos enviar el agua que nos ingresa desde Córdoba con total normalidad, como debería ocurrir. Bien, bárbaro, listo. Muy amable. Muchísimas gracias. Chau. Así que, ¿los recibe a qué hora? No sé. Seguramente va a ser después de las 10 que... Pero no creo que hoy, mañana. Ah, mañana posiblemente. Bueno, listo, le agradezco. Chau.